Sí. Listo para otra sesión de Desempolvando Vinilos. Dale, dale. Hoy nos metemos con un clásico ochentoso que seguro te hace mover la patita. A ver, a ver. Río de Duran Duran Duran. Ah, buena elección. Acá tenemos el informe completito para Berisso Digital Radio. Así que ponete cómodo. Sí. Servite Yes. matecito. Y prepárate para un viaje al pasado. Dale, dale, me pongo los auriculares con hombreras. A ver qué joyitas encontramos en este informe. Mira, ya desde el PS vamos tenemos data jugosa. Ajá. ¿Sabéis que el álbum tuvo diferentes fechas de lanzamiento? No sé contar. Salió en mayo del 82 en el Reino Unido y algunos otros países. Pero en Estados Unidos lo relanzaron recién en noviembre. ¿En serio? Imagínate la ansiedad de los Yankees. Ah, sí, esperando para escuchar esos temazos. Exacto. Y eso que para ese entonces la banda ya estaba haciendo ruido. Sí. El primer single, My Own Way, había salido en el 81. Ah, sí, me acuerdo. Una especie de anticipo de lo que se venía. Exacto. Y después, bueno, la rompieron toda con hits como Hungry Like the Wolf, un clásico. Save a Prayer. Hermosa balada. Y el temazo que le da nombre al disco, Río. Hablando de temazos, me intriga la fusión de estilos que lograron. El Río es como la fiesta de egresados del synth pop, el new wave y el new romantic. Para explicar un poco eso para los que no éramos, habíamos nacido en los 80. Dale. ¿Qué onda con esos géneros? ¿Cómo los metieron en la licuadora para crear el sonido Duran Duran? Bueno, ponele, el synth pop, como su nombre lo indica, se caracteriza por el uso de sintetizadores y cajas de ritmos. En Río lo escuchas en casi todos los temas, desde los riffs pegadizos hasta las atmósferas etéreas. Interesante. Y del New Wave, ¿dónde lo ubicamos en este cóctel musical? El New Wave, a diferencia del punk que lo precedió, era más experimental, más pop y se animaba a jugar con la electrónica. Duran agarró esa onda y la llevó a un nivel más sofisticado. ¿Y qué hay de New Romantic? Ese me suena a novela de Corín Tellado. Jaja, no te creas. El New Romantic era un movimiento cultural que buscaba romper con la estética punk, reivindicando la belleza, el romanticismo y la elegancia. Y Duran Duran, con sus videos súper estilizados y su imagen cuidada, se convirtieron en los reyes de la fiesta. O sea que Río no solo fue un éxito musical, sino también un fenómeno cultural. Totalmente. Interesante. Pero no nos olvidemos de la música. Claro. Este disco tenía un sonido fresco, innovador para la época. ¿Y quiénes eran los cerebros detrás de este sonido? Contame un poco de los Duran Duran, los integrantes, digo. Bueno, a la cabeza teníamos a Simon Le Bon, el frontman carismático con una voz que te derretía los parlantes. Después tenías a Andy Taylor en la guitarra, Ajá. John Taylor en el bajo, ¿sí? Nick Rhodes en los teclados, creando esos paisajes sonoros tan característicos, y Roger Taylor en la batería. Para. Todos Taylor menos uno. Haga. Eran familia. No, sí, pura coincidencia. Pero hablando de coincidencias, hay un detalle que me llamó la atención del informe. ¿Sabías que Simon Le Bon, además de cantar, tocaba la ocarina en algunos temas? La ocarina. Sí. Ese instrumento que parece una papa con agujeros. Que esa misma. ¿En serio? Sí, señor. Un toque inesperado, ¿no? Re loco. Imagino a los productores rascándose la cabeza. Che, Simon, ¿y eso qué trajiste? Jajaja, seguro. Pero bueno, era una época de experimentación, de romper con las reglas. Y hablando de romper con las reglas, la producción estuvo a cargo de Colin Thurston, un tipo que venía de trabajar con gente como David Bowie e Iggy Pop. O sea, un peso pesado de la producción. Tal cual. ¿Y dónde grabaron el disco? Los estudios Aira de Londres. Un lugar mítico. Che. Ahí grabaron los Beatles, Pink Floyd, un montón de leyendas. Wow, eso sí que es codearse con la realeza musical. ¿Y cómo fue la recepción del álbum? ¿La crítica lo aclamó como un masterpiece o lo destrozó como un flan casero? La crítica en general lo recibió con los brazos abiertos. Allmusic, por ejemplo, le dio la máxima puntuación, 5 estrellas de 5. 5 de 5 nada más. Y hablando de números, ¿cómo le fue a Río en las listas? Fue un éxito rotundo. Llegó al puesto número 2 en el Reino Unido, al número 1 en Australia, y en Estados Unidos, a pesar de la demora en el lanzamiento, alcanzó el puesto número 6 del Billboard 200. O sea, la rompieron toda en todos lados. Y bueno, ahora que ya tenemos el panorama general, me gustaría zambullirnos un poco más en la música. ¿Qué te parece si repasamos algunos de los temas clave de Río? Dale, metele nomás. Tengo el mate listo para analizar cada riff, cada estribillo, cada suspiro de Simon Le Bon. Arranquemos con Río, el tema que le da nombre al disco. Un temazo que te inyecta energía con ese riff de guitarra que te queda picando en la cabeza. Totalmente. Y ese ritmo que te dan ganas de ponerte a bailar como si estuvieras en una fiesta en la playa. Es una mezcla perfecta de New Wave y Pop, con un toque de funk que le da ese groove tan característico. Acá se nota la mano de Colin Thurston en la producción, logrando un sonido pulido pero a la vez potente. Y ni hablar del video, una obra de arte visual que captura a la perfección la estética de la banda. Esos yates, esos modelos, esa onda Miami Vice. Sí, los videos de Duran Duran eran como mini películas súper estilizados y llenos de simbolismo. De hecho, fueron pioneros en el uso del videoclip como herramienta narrativa y estética. Y hablando de videos icónicos, no podemos dejar de mencionar Hungry Like the Wolf. Ese ritmo tribal, esa mezcla de sintetizadores y guitarras, la voz de Simon Le Bon que te susurra al oído, un hitazo indiscutible. Y el video, filmado en Sri Lanka, fue una revolución para la época. Una mezcla de aventura, exotismo y sensualidad que ayudó a consolidar la imagen de Duran Duran como una banda glamorosa y sofisticada. Sí, se nota que le pusieron mucha ficha a la parte visual. No era solo música, era una experiencia multisensorial. Exactamente. Y eso se refleja también en la tapa del disco, con esa imagen de la modelo en la playa, los colores vibrantes, esa estética que fusionaba el art deco con el pop art. Todo estaba pensado para generar un impacto visual que acompañara la música. Che, y hablando de impacto, me quedé pensando en algo que dijiste antes sobre My Own Way. Dijiste que era una especie de anticipo de lo que se venía. ¿A qué te referías con eso? Bueno, en My Own Way ya se empiezan a vislumbrar algunos de los elementos que definirían el sonido de Rido. Ese uso de los sintetizadores, las melodías pegadizas, la experimentación con los ritmos. Era como una semilla que germinaría en todo su esplendor en el álbum. Claro, como que estaban tanteando el terreno buscando su propio camino. Exacto. Y en Río encontraron ese camino, ese sonido, que los haría únicos e irrepetibles. Che, y no nos olvidemos de las baladas, esas joyitas que te parten el corazón. Say a Prayer, por ejemplo, es una obra maestra de la melancolía romántica. Totalmente. Una melodía que te acaricia el alma. Una letra que habla de amor, de pérdida, de esperanza. Y el video, filmado en la campiña inglesa, le agrega una capa de nostalgia y romanticismo que te deja sin palabra. Sí, es de esos temas que te transportan a otro lugar, a otro tiempo. Te hacen conectar con emociones profundas. Y The Chauffeur también tiene esa cosa melancólica, pero con un toque más oscuro, más misterioso. Sí, es como la oveja negra de la familia, pero con un encanto particular. Es un tema que muestra el lado más experimental de Duran Duran, con influencias del art rock y el new romantic, una joyita escondida dentro del álbum. Sí, y para ir cerrando esta sección musical, hablemos de New Religion, un tema que cierra el disco con una explosión de energía y una letra que te invita a reflexionar sobre la búsqueda de nuevo sentido en la vida. Sí, es un tema que combina la grandiosidad del sonido con una letra introspectiva. Un final épico para un álbum que marcó a toda una generación. Che, y me quedé pensando en algo. ¿Por qué crees que Río fue un punto de inflexión en la carrera de Duran Duran? ¿Qué cambió después de este disco? Bueno, Río los convirtió en estrellas internacionales. Les abrió las puertas del mercado estadounidense y los consolidó como una de las bandas más populares del mundo. Claro, pasaron de ser una banda prometedora a ser íconos de la música pop. Exactamente. Río fue el disco que los llevó al siguiente nivel. Y su éxito no fue casualidad. Era un disco innovador, con una estética visual y sonora que marcó a toda una generación. Y su influencia se siente hasta el día de hoy. Muchísimos artistas contemporáneos han citado a Río como una fuente de inspiración. Es que Río no solo era un disco con buenas canciones, era una experiencia completa. La música, la imagen, los videos, todo estaba perfectamente integrado. Crearon un universo propio y eso es algo que muy pocas bandas logran. Yeah. Y hablando de influencia, ¿cómo crees que el sonido de Río impactó en la música posterior? ¿Qué bandas o artistas te parece que tomaron la posta de Duran Duran? Uf, esa es una pregunta que daría para otro informe entero. Pero a grandes rasgos, podríamos decir que la influencia de Duran Duran se puede rastrear en el synth pop de los 90, en el new wave revival de los 2000 y en muchos artistas actuales que siguen explorando la fusión de géneros y la estética visual como parte integral de su propuesta musical. O sea que el legado de Río sigue vivo. Totalmente. Y creo que una de las claves de su vigencia es que lograron capturar el espíritu de una época, esa efervescencia de los 80, esa mezcla de hedonismo, optimismo y ansias de futuro. Y esa energía, esa alegría, es algo que sigue resonando en la gente hoy en día. Por algo Río sigue siendo un disco que te pone de buen humor, que te hace querer bailar y disfrutar de la vida. Sí, exacto. Y creo que eso es lo más importante que nos deja este informe. La música tiene el poder de transportarnos en el tiempo, de conectarnos con nuestras emociones, de hacernos vibrar. Y Río es una prueba irrefutable de esa magia. Sí, me parece que con esto ya le dimos una buena repasada al Río de Duran Duran. Analizamos su historia, su música, su impacto. Y hasta nos enteramos de la ocarina de Semo Lebón. Jaja, sí. Ese detalle no lo vamos a olvidar nunca. Che. Y ahora que lo pienso, ¿cómo habrá influenciado el sonido de Río a la música de hoy? Esa es la pregunta que les dejo a nuestros oyentes para que la piensen. Una pregunta interesante. Sin dudas, la influencia de Duran Duran se puede rastrear en muchos artistas actuales. Su mezcla de synth pop, new wave y new romantic sigue inspirando a nuevas generaciones de músicos. Y su estética visual también ha dejado una huella. Sin duda. Los videos de Río sentaron las bases para la era MTV, donde la imagen se volvió tan importante como la música. Es cierto. Duran demostró que la música pop podía ser innovadora, sofisticada y visualmente impactante. Y su legado sigue vigente hasta el día de hoy. Che, hablando de vigencia, no podemos olvidarnos de la experiencia en vivo. ¿Cómo era ver a Duran Duran en concierto en su época dorada? Imagínate una explosión de energía, luces, efectos especiales. Eran pioneros en el uso de la tecnología en el escenario. Sus shows eran un espectáculo audiovisual que complementaba a la perfección su música. Y la actitud de la banda en el escenario, ni hablar. Simon Lebón, con su carisma y esa energía que lo caracterizaba, se comía al público. Sí, era un frontman nato. Sabía cómo conectar con la gente y transmitir esa pasión que sentía por la música. Y los demás miembros de la banda, cada uno con su estilo, aportaban lo suyo para crear un show inolvidable. Me imagino a la gente enloquecida bailando y cantando cada tema. Totalmente. Los conciertos de Duran Duran eran una fiesta, una experiencia que te dejaba con ganas de más. Che, me parece que con esto ya cubrimos bastante de este discazo, ¿no te parece? Sí, creo que le dimos una buena repasada al Río de Duran Duran. Analizamos su historia, su música, su impacto cultural, su legado. Es su muro. Bueno, mis queridos oyentes de Berizo Digital Radio, espero que les haya gustado este viaje al pasado con Río de Duran Duran. Si se quedaron con ganas de más, ya saben, a desempolvar el vinilo, el CD o la playlist en Spotify, y a disfrutar de esta obra maestra de los 80. Y a seguir explorando la música de esa década, una época que nos dejó un legado musical increíble. Nos vemos en el próximo informe. Hasta la próxima, chao.